hall now. Three in line to the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of the midnight rain. Last hour of all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tire fisted. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos radioescuchas, ¿cómo están? Esta es una emisión más de su programa The Bikers, Rodadas Nocturnas. Esta noche es muy especial, nos acompaña un invitado muy, muy especial que nos va a platicar de temas de gran interés para toda la comunidad. Pero antes de presentárselo, les voy a presentar a las personas que también nos van a acompañar esta noche. Como siempre, mi queridísima amiga Neftalí. ¿Cómo estás, Nef? Muy bien, muchísimas gracias. Si ustedes tienen problemas con sus membresías o todo con sus seguros o con todo ese tipo de cuestiones administrativas en Comunidad Biker, mi amiga Neftalí es la culpable, la única culpable. Mi amigo Gustavo, ¿cómo estás, Gus? Muy buenas noches, Cronos para todos ustedes. Aquí estamos a la orden y bueno, pues esperemos ya estar de manera constante aquí trayendo invitados muy importantes del mundo motociclista. Y muy buenas noches, un saludo para todos. Y nos acompaña alguien muy especial, les decía yo, un representante de una de las marcas más populares dentro del mundo biker. Quizás yo creo que es de las motocicletas más vendidas en estos momentos a nivel nacional. Sin duda. Así que nos acompaña César Buitrón. César Buitrón. César Buitrón de Asuntos Públicos de Itálica. Y en efecto, una de las características que tiene Itálica es que tiene más del 70% del parque vehicular de dos ruedas en el país. ¿70%? Ay, cabrón, yo pensé que estaba sobre el 50 más o menos y lo demás se repartía. Exacto, no, es más del 70%. 70, wow, no, pues ya es una cantidad importantísima. Es algo. Eso quiere decir que de cada 10 motos que vemos en la calle, 7 son Itálica. No, hombre, pues fuertísimo, oh, pues felicitaciones, qué bárbaros. Al rato van a ser el 100%, todos vamos a rodar en una. No creo, porque también existen otras marcas muy buenas y siempre pues el consumidor va a buscar variedad. La marca Itálica es un segmento de baja cilindrada que es justamente en donde se está identificando muchos nuevos motociclistas. Claro. Los antiguos motociclistas buscaban motores grandes, potentes, y ahorita pues la complejidad de las ciudades y de las urbes pues te obliga a tener que buscar un medio de transporte que te haga ser más eficiente, que sea económico, y las motos de baja cilindrada es la opción y es la con las que empiezan y después en las Sí, porque se han ido posicionando cada vez más en el mercado. Me he dado cuenta que precisamente está pasando esto, que pasamos muchos de cilindradas grandes aquí para rodar en la ciudad. Ahora buscamos algo más pequeñito, pero aún así he visto que Itálica ya como que está empezando también a desplazarse a los tamaños medios de motor, ¿no? Exacto, nuestro motor el más grande es de 250 centímetros cúbicos. Ya tenemos ahí ¿cómo se llama? Nuestros modelos chopper como la TC250. Bueno, y las categorías racing, ¿no? Que también acaban de incursionar en lo que es el Racing Bike México, donde ya tienen una categoría de carreras. Es correcto, tenemos el Racing Team. Y me gusta tocar este tema, muchos de los temas, porque vamos a tocar ahorita en el programa los asuntos que al gobierno le preocupa y que quieren regular, pero lo hacen de manera inadecuada. Uno de los temas que le preocupa al gobierno son los chavos que se meten con el asunto de los arrancones y las carreritas, ¿no? Y lo que pasa es de que los chavos muchas veces tienen la inquietud y las ganas de empezar a practicar el motociclismo de alto deporte, de alto rendimiento, pero no tienen los medios, o sea, no tienen un lugar adecuado para el espacio adecuado, no tienen el equipo adecuado, creen que en el primer salto ya se pueden montar en una cilindrada de 1000 centímetros cúbicos para arriba, y todo tiene su proceso. Así uno empieza a gatear, empieza a caminar y ya puede después correr, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, Itálica ahorita con el Racing Team lo que estamos haciendo es que estamos invitando a los chavos para que conozcan lo que es la categoría de carreras con baja cilindrada y que practiquen el motociclismo, pero de una manera responsable, con equipos y en autódromos, ¿no? Que no lo estén realizando en las calles, en arrancones, que no estén realizando maniobras que pongan en riesgo no solamente su vida, sino la de otros. La de terceros, por supuesto. Oye, muy bien, ¿no? Muy importante que también está haciendo cargo Itálica, según tengo entendido, de lo que es la conciencia vial. Sí. Esa campaña que están manejando, no son los únicos que lo están haciendo en México, pero sí lo están haciendo de una manera muy importante a través de TV Azteca y otras accesos para la gente, de que tiene que ver con la comunidad vial. Platícanos un poquito de eso, por favor, César. Mira, traemos una alianza con el gobierno de la ciudad para llevar educación y seguridad vial Y no solamente en la Ciudad de México, estamos hablando también en otras partes del país. Nuestros cursos de educación y seguridad vial se han impartido desde Tijuana hasta Cancún. Hemos llevado esta pues, instrucción a más de 30,000 ciudadanos en todo el país. Y en el Distrito Federal nos metimos en una nueva dinámica. ¿Cómo resuelves un problema? Desde la raíz. Claro. Y la raíz viene siendo desde la educación, desde que somos chiquitos. Y nos dimos cuenta que la mejor manera de combatir pues la falta de respeto a las normas de vialidad es con los chavitos. Y con seguridad pública nos estamos metiendo a las escuelas primarias para que todos los chicos conozcan el reglamento de tránsito. Pues la parte esencial, obviamente no el tema del que el artículo 21 dice, claro, en su fracción primera. Eso le va a valer al chavito, ¿no? Pero lo que le va a interesar más al chavito es por lo menos conocer que si va a andar en bicicleta, debe de utilizar su casco, va a estar en patines, sus coderas, saber que solamente debe cruzar las avenidas en donde están las cebras, utilizar los puentes peatonales. Y la instrucción que estamos haciendo es muy integral. Queremos que la gente conozca el reglamento de tránsito, no importa si eres peatón, ciclista, motociclista, transporte público, no importa, porque el chiste es que lo conozcas, porque en la medida en que todos lo conozcamos nos vamos a respetar y vamos a tener una mejor convivencia en la vía pública. Eso es muy muy importante, muy interesante, porque era algo que no se venía haciendo y nosotros ya teníamos tiempo intentando que alguien lo implementara, que tuviera la capacidad de difusión, porque, bueno, uno lo puede hacer a través de internet, pero desgraciadamente el acceso a internet hoy por hoy en México todavía está muy limitado. Que ya la gente vaya directamente a tu escuela y te explique este tipo de puntos nos parece algo fabuloso por parte de su marca. Y también, por supuesto, en cuanto al sentido del motociclista, que tenga espacios para poder disfrutar de su moto, poder correr, poder utilizarla en su máxima potencia, pues eso está súper bien, ¿no? Con seguridad. Digo, usar los espacios necesarios. Al final del día, una motocicleta siempre implica cierto riesgo, sea como sea, pero si traes el equipo adecuado y usas los espacios adecuados para eso, ya es mucho más difícil que pueda ocurrir una desgracia, ¿no? Exacto. Mira, ahorita que tocaste el tema de usarla de manera adecuada, hemos estado participando con las distintas autoridades en la Ciudad de México, y en alguno de los foros que han organizado, especialmente en la Asamblea Legislativa, me tocó escuchar gente de organismos internacionales en donde mencionan que las motocicletas matan. O sea, yo quiero preguntar en qué parte de la moto traen una navaja, una pistola para matar a la gente. Están los explosivos. No, señor, las motos no matan. Lo que matan es la gente irresponsable que no respeta límites de velocidad. Y oye, motociclista, si vas a estar afuera rodando, por favor, trae el casco. Claro, ponte el casco. Ponte el casco. Y deja tú que uno la use de manera responsable. También uno tiene que usar el equipo porque te rodea un entorno. Ajá. Y muchas veces en ese entorno se encuentran vehículos que son manejados, conducidos por gente que luego no sabe hacer muy bien las cosas, se pasa los altos, también van a exceso de velocidad. Y pues uno es la carrocería cuando va en una motocicleta. Entonces utilizar el equipo de seguridad y tener conciencia de que aunque uno maneje muy bien, pues siempre uno está en riesgo, no confiarse, no decir, bueno, yo me pongo mi equipo, manejo a la velocidad adecuada, pero siempre estar pendiente de todo lo que nos rodea. Estar las vivas, aseguradoras señalan de que un alto porcentaje de los accidentes de conductores de cuatro ruedas con los de dos ruedas se debió a que el conductor de cuatro ruedas nunca se dio cuenta o nunca venía ahí el motociclista, ¿no? Entonces, siempre nosotros los motociclistas tenemos que estar a las vivas, inclusive siempre tratar de hacer el contacto visual, que te vean, hacerte evidente, ¿no? Y pues no estar haciendo maniobras que pongan en temerarias, que pongan en riesgo tu vida. Exacto. Sí, algo que hemos aprendido a lo largo de los años que llevamos como motociclistas es que el motociclista es 100% invisible. Entonces es algo que requerimos, el motociclista requiere siempre manejar a la defensiva, sabiendo que aunque aparentemente te estén mirando a los ojos, siempre vas a ser invisible para un vehículo, inclusive para un peatón, porque tú vas cruzando una calle y el peatón se te cruza como si no existiera la motocicleta. Entonces, por favor, amigos, siempre toman en cuenta, la motocicleta te hace invisible, tú requieres absolutamente estar pendiente. Y también no presumir que ya te vieron, porque luego vemos que el conductor ya por el espejo retrovisor ya te vio, pero es que cambia en un segundo tu posición y el conductor te pierde, ¿eh? Entonces, mucho cuidado, sobre todo para mis amigos que comienzan a manejar motocicleta, que apenas empiezan a acumular kilómetros, no se confíen. Y sobre todo también otro aspecto importante a tomar en cuenta, ahorita ya estamos en época de lluvias, y eso todavía vuelve más complicado el asunto de manejar en motocicleta. El día de ayer en nuestro Facebook publicamos por ahí algo relacionado a qué es lo que haces si comienza a llover. ¿Qué es lo que tienes que hacer si vas en tu motocicleta y comienza a llover? Algunos respondieron muy bien, a otros todavía les falta por ahí cierta experiencia. pero yo creo que es importante que todos tengamos conciencia de esto. El andar en una moto es padrísimo, lo disfrutamos enormemente, nos encanta la velocidad, el viento en el cuerpo, pero siempre de manera muy respetuosa hacia la moto. A la moto no se le debe tener miedo, se le debe tener respeto. Exacto. Si perdemos el respeto por ese vehículo, en cualquier momento nos vamos a caer. Puede pasar. Claro. Entonces, por favor, hasta al más habilidoso de los bikers le puede llegar a pasar que se le atraviese un perro, que saque un coche de la nada y nos vamos al suelo. Entonces, por favor, vamos a enviar saludos a todos nuestros queridos radioescuchas que están conectados ahorita a nuestro chat de la estación. Por ahí vemos que ya está mi amigo productor, muy buenas noches. Cochino Serio, que nos escucha cada semana, mi amigo Cochino Serio, no se pierde estos programas. Y es más que puntual. Mi amigo Carlos Zarza, por ahí dice que buena rola la que teníamos hace un rato. Negro Biker dice, como siempre presente, saludos a todos. Y luego dice, Nef, ¿qué onda con mi membresía? Ángel te embarca. Sí. Mañana te mando el correo que quedé bien, bueno, como comentario, perdón, saliéndome un poco del tema. El Negro Biker nos visitó dos veces aquí a Biker Town. Ah, le mando un saludo con a Negro su Biker. Chica, que, bueno, yo creo que era su chica. Ya lo balconeaste. Ya lo balconeaste, chihuahua. Ya estaba con su esposa ahorita, ya lo estaba viendo. ¿Qué pedo, Panchi? La pregunta es, ¿venías con el amor de tu vida o con tu vieja? Y después vinieron todas las águilas. Ah, muy bien, le mando un saludo a Negro Biker, que nos visita constantemente aquí en Biker Town. Vinieron por la promo de 2x1. Ah, muy bien, muchachito. Dice Cancino Esquivel a través de Twitter que lo saludemos a él. Lo saludamos, cómo no. Nos acompaña César Huitrón de Itálica, que estuvo presente en estas mesas de diálogo, de discusión hace unos días, Gustavo. Sí, de hecho déjame abundar en el tema. De hecho ahí estuvo Comunidad Biker, yo estuve representándolos. Es interesante porque nos preguntan mucho qué pasó con esas mesas. Mira, el tema del momento, el tema ríspido del momento es qué onda con la verificación de las motos. ¿Qué va a pasar con las regulaciones en cuanto a las que nos quieren imponer en el reglamento de tránsito, en lo referente a la verificación, en lo referente al no circula? ¿Se vieron esos temas durante estas mesas? Sí, mira, de hecho se abordaron los siguientes temas. En la mesa 1, las motocicletas en el contexto de la Ciudad de México, el impacto urbano de la masificación de las motocicletas. Y en la mesa 2, las motocicletas, sus emisiones contaminantes. Y en la mesa 3, las motocicletas y la contaminación ambiental. En todas ellas hubo la participación de diferentes sectores, como estuvo el doctor Bernardo Navarro Benítez del Observatorio de Transporte y Movilidad y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estuvo también David Baltasar Castañón, presidente del Colegio de Urbanistas, y Gabriel Pérez Agullán, director de análisis ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos y Recursos Naturales, perdón. Sin embargo, también hubo gente del mundo motociclista con muchísima experiencia, como es el doctor Roger Magar Vincent, que es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, que es un erudito en todo lo que tiene que ver con no solo contaminación, sino motocicletas. También estuvo Alfredo Hernández Rigurosa, secretario del Desarrollo de Movilidad, Luis Werman Salzap, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, César Buitrón, quien es nuestro invitado esta noche, como jefe de Asuntos Públicos de Itálica, y Raimundo Cavazos Treviño, director general de la Harley Davidson en México. De esto es que lo que queremos abundar, porque muchísima gente ni se enteró y otros se enteraron y dicen, ¿y qué pasó ahí? Entonces, pues, por eso tenemos aquí de invitado a nuestro querido buen amigo César Buitrón, para que nos amplíe y ahondemos en esta información. Por lo tanto, yo le doy paso a César para que nos platique cómo es que se creó este foro y cuáles fueron los resultados. ¿Cuál fue el objetivo y los resultados, ¿no? Claro, por supuesto. Pues mira, Luz, creo que antes de que empezábamos a tocar el tema dijiste algo muy cierto. Lamentablemente el motociclista es ¿cómo se llama?, invisible y pasa inadvertido para muchas cosas, pero lo más triste es de que también suceda esta situación, no solamente en el camino, sino con nuestras autoridades. Que nuestras autoridades muchas veces sacan políticas públicas que no nos, que nos perjudican como motociclistas. O ni siquiera nos toman en cuenta. No nos toman en cuenta y que no tienen la sensibilidad. Nos toman en cuenta es para mal. Sí, no, exacto, y que nos tildan como si fuéramos delincuentes, prueba de ello es de que... Somos un objeto recaudatorio y no tenemos ningún beneficio. Así es. Pues, como bien mencionabas, la primera mesa se tocó el tema de la motocicleta como en función del desarrollo urbano. Se estuvo discutiendo de que pues la tendencia es que todo mundo va a dejar ya los vehículos de cuatro ruedas, porque pues ya va a ser imposible la movilidad en coches, y pues lo natural es que todo mundo va a buscar pues motocicletas. Opciones, que claro. Se tocó el tema de la utopía de la bicicleta, que pues es muy romántica pensar en que te puedes mover en bicicleta en la ciudad, pero pues se dio el ejemplo de que pues, ¿cómo le pides a un ciudadano que se mueva de Xochimilco al Zócalo si tiene que trabajar en el sector diario en bicicleta. No, está cañón. Como mencionó el doctor Magar en la exposición, me daría un paro cardíaco, ¿no? Entonces, y que pues las ciudades están creciendo ya en lo vertical y no en lo horizontal. Entonces, pues es más, se reproduce la gente y lo que no se reproduce son las calles. Entonces, pues que la motocicleta necesita tener una infraestructura. Creo que fue una de las cosas importantes que se mencionó en dichas mesas. Así es. Que dicha infraestructura, pues obviamente que le permita al motociclista tener lugares donde pueda estacionarse, al motociclista tener lugares donde pueda resguardar su unidad. Se tocaron casos de éxitos, como por ejemplo en París, en donde se les permite a los motociclistas el poder estacionarlas arriba de banquetas, siempre y cuando no estén obstruyendo al peatón, o zonas en banquetas muy amplias en donde se puedan estacionar. Debidamente marcados los cajones. Marcados los cajones y que no estén obstruyendo al peatón. También tocamos ahí las propuestas de poder utilizar vías de uso exclusivo para las motocicletas, porque... ¿Para las bicicletas? Para las motocicletas. No, ya, okay. Una de las propuestas que se utilizó. Que se crearan, ¿no? Entonces. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Estos foros se hicieron porque la presidenta de la Comisión de Movilidad en la Asamblea Legislativa, la diputada Irma Francis Pirín, se dio cuenta de que, pues, en efecto, la movilidad en las grandes urbes ya está teniendo esta transición que es real, y antes de que el futuro nos alcance, pues ella quiere tener un marco legal que garantice una movilidad segura, ordenada, a favor de todos y en especial de la motocicleta. Sí, porque no hay opción, ¿eh? Ya tú sales a la ciudad hoy por hoy, casi a cualquier hora, y el tráfico es algo insoportable, imposible. Es imposible. Imposible. Y en cambio, en una motocicleta, pues te mueves rápidamente por la ciudad. Es el vehículo ideal, yo creo, para la Ciudad de México. Desde los espacios de estacionamiento, cuántas motos puedes estacionar donde va un coche, hasta el poder llegar a tu destino del punto A al punto B en menos tiempo, ocupando menos espacio, de una manera mucho más eficiente y contaminando menos. Yo creo que es muy importante ese contaminando menos, pero también destruyendo menos la ciudad. Se habló mucho por parte del doctor Roger Magar de lo que tiene que ver con el peso de las motocicletas versus el peso de los vehículos, claro, pesados, que inclusive hablábamos de varios cientos de vehículos contra uno, la destrucción de la ciudad y los miles de millones de pesos que se ahorran en infraestructura urbana y en mantenimiento de infraestructura al uso de vehículos ligeros. Sí, en ese punto me acuerdo que se mencionó lo que era la huella ecológica de cada vehículo, y que la huella ecológica de las motos era muchísimo menor, era una décima parte de lo que en realidad representa la huella ecológica de un automóvil, y 100 veces menos que la de un camión tipo Metrobús, ¿no? Entonces, porque es ver cómo afecta su entorno un vehículo en su integridad, claro, cómo afecta en el pavimento, cómo afecta en el ruido, cómo afecta en la contaminación. Entonces, todo eso se le llama la huella ecológica, y pues la motocicleta pues es la que tiene menos. Y hasta el espacio que ocupas en la ciudad en determinado momento. Y ¿no? Hay cosas que ni siquiera notamos. Por ejemplo, el frenado de un autobús desprende muchísimas más partículas que el frenado de una motocicleta, sí, en claro, cuanto a partículas que van a dar a tus pulmones. Por supuesto. O sea, son cosas que también suman a la contaminación en un porcentaje importante. No, y a lo que iba yo hace rato, el tiempo que permanece ese vehículo en las vías. Una motocicleta ocupa mucho menos tiempo en trasladarse de un punto a otro, lo cual se traduce en que ese vehículo va a estar menos tiempo circulando, lo cual se traduce también en menos tráfico todo el tiempo, ¿no? El doctor Magar dio también un dato interesante, un estudio de la Universidad de Lovaina en Bélgica, en donde señala que si en las grandes urbes, todos los conductores, el total de conductores, nada más el 25% llega a utilizar las motocicletas, se resolvería el problema del tránsito en las grandes ciudades. Claro, sí, por supuesto. Pero en fin, por la parte de la primera mesa que se tocó el asunto, ¿cómo se llama? Del desarrollo urbano en función de la motocicleta, creo que fue lo que se mencionó. También se tocó el tema del poder compartir carriles confinados, por ejemplo, del Metrobús. Casos de éxito, por ejemplo, Madrid, París, Londres, en donde se les permite que, por ejemplo, en el carril del Metrobús, en el caso de la Ciudad de México, puedan los motociclistas uh-huh. también utilizarlos. Reiteramos, son asuntos que también dan la ventaja de una mejor movilidad, pero también le estás dando seguridad al motociclista, porque claro. está dentro de un de una vía en donde no tiene menos coches. Riesgos para ser este golpeado por un vehículo de cuatro ruedas. También se propuso en la mesa del transporte de desarrollo urbano el que las ciudades contemplen vías exclusivas de motocicletas que puedan conectar los polos. Por supuesto. O sea, dos vías que, por ejemplo, de manera que los polos de manera cardinal puedan conectar poniente con oriente, norte con el sur de la Ciudad de México, sería algo que también beneficiaría muchísimo a los tiempos de traslado, serían los traslados y no solamente de las personas, estamos hablando de que también en las grandes urbes la transición en el traslado de mercancías está siendo más evidente, mercancías y servicios está siendo más evidente en motocicletas. Claro, incluso para servicios de emergencia, mucho más ágil. No hubo una mesa que tocara el tema como tal, pero dentro del foro hubieron representantes de organizaciones de paramédicos y los paramédicos utilizando una motocicleta pueden llegar a reducir un 50% los tiempos para tener una primera urgencia. Ya puede llegar con el herido, darle el servicio de primeros auxilios y ya más adelante llegará la ambulancia y se lo podrá llevar sin problema. O inclusive, ¿no?, evitar que llegue una ambulancia. Por ejemplo, datos interesantes de Cruz Roja. A Cruz Roja le cuesta aproximadamente entre 2,000 y 5,000 pesos mover una ambulancia. Moverla nada más. Un paramédico que llegue en motocicleta, igual y dando los primeros auxilios, puede decir: ¿sabes qué? No va a ser necesaria la ambulancia, que no venga. También tema de economía a favor de los servicios médicos. Claro, claro, o estabilizarlo y que ya con calma se puede ir en un coche. Ajá. Sin necesidad del vehículo de emergencia, ¿no? Exacto. Oye, eso está buenísimo y es algo que no se nos había ocurrido. Exacto. Una de las ventajas de este foro es que sí, la diputada Francis estuvo tomando nota de todo esto y obviamente todas las propuestas que todos los exponentes traíamos, pues se presentaban por escrito. Claro. Pero pues vamos a ser sinceros, esto no nos garantiza que se vaya a concretar. Aquí la labor no terminó nada más en ir y prometer, ¿no? Es toda una labor de seguir presionando y enchinchando si es necesario hasta que las cosas salgan. Que es donde le vamos a pedir a la comunidad biker el apoyo, ¿no? Por favor, que nos involucremos. Es muy importante que nos involucremos y es muy importante también quitarnos ya ese estigma de que somos cafres, de que nos metemos. Es muy importante que nosotros como bikers ahorita demos el ejemplo, sobre todo en esta época tan importante de transición, donde se pueden generar leyes muy positivas, algo en beneficio, o todo lo contrario, algo muy negativo para nosotros. Entonces, por favor, a toda la banda que nos apoye en ese sentido, circulen con precaución, con su casco bien puesto y sin violentar el reglamento de tránsito, ¿no? Para que vea la gente que hace las leyes que realmente somos responsables y que realmente se puede aplicar este tipo de nuevos esquemas. Exacto. En beneficio de todos, de la ciudad principalmente. Exacto. Bueno, la siguiente mesa fue la tema ambiental, sobre el impacto ecológico de las motocicletas, algo que está ahorita platicando este bus. Por parte del gobierno federal estuvo el ingeniero Pérez, no me acuerdo su nombre de pila, y estuvo el doctor Magar, el integrante de la Academia de la Ciencia, y lo principal que se mencionó es que pues efectivamente los fines de una verificación vehicular no son para mitigar o reducir la contaminación de los vehículos, son recaudatorios y de control, ¿no? Exacto. Y que pues no podemos tapar el sol con un dedo, pues sí, las motos sí contaminan, pues utilizan gasolina, pero contaminan en muchísimo menor proporción que un vehículo de cuatro ruedas. Claro. Mientras un vehículo de cuatro ruedas necesita 10 litros de gasolina para poder recorrer de un punto a otro punto de la ciudad, una motocicleta con un litro hace el mismo recorrido que un vehículo. Sí, es más, va, regresa, sube y se va. Y contaminamos menos. Pero algo muy, muy importante que mencionó el doctor Roger Magar con estudios y con fundamentos fue que la contaminación que producen los vehículos automotores que utilizan gasolina es ridículamente baja comparada con la contaminación que utilizan todas las industrias, principalmente la industria de Pemex y la industria de Comisión Federal de Electricidad. La generadora de energía de Tula genera casi el 70% de la contaminación que tenemos en la Ciudad de México y lo demostró. Es decir, todo el parque vehicular que utiliza gasolina en la Ciudad de México no representa más que un porcentaje realmente ridículo que no afecta la contaminación. Y es que lo hemos visto, Gustavo, cada vez que aplican doble no circula, ¿qué pasa? Nada. Absolutamente nada. Nada. Es ridículo. O sea, evidentemente hay otros fines que no tienen que ver con lo que tiene que ver la ecología en la Ciudad de México. No tiene nada que ver demostrado. ninguno de los programas de verificación cumple con la parte ecológica que se requiere en la Ciudad de México. Es totalmente recaudatoria y tiene algunos fines que probablemente sean desconocidos para nosotros, pero tiene que ver con venta de vehículos grandes, porque no, como lo demostró el doctor Madagán, utilizan el mismo sistema para verificar un vehículo de tres cilindros, de cuatro ruedas, que tenga 900 centímetros cúbicos, que para una camioneta de ocho cilindros, de ocho, que sí, tenga ocho litros de consumo. Claro. Entonces, obviamente, como lo demostró, los vehículos que están siendo beneficiados en la industria son aquellos vehículos grandes que pueden dejar de utilizar parte de su potencia para utilizar sistemas que mitiguen la contaminación, pero que no representa nada. Y algo súper importante que no se toma en cuenta: los catalizadores producen un veneno que hoy por hoy en Europa y en otras naciones industrializadas ya están impidiendo que se utilice y están revirtiendo. Es decir, la solución de los catalizadores se volvió de Guatemala a Guatepeor. Y lo demostró porque está generando hoy por hoy emisiones que el cuerpo humano se vuelven venenosas, que ya llegaron inclusive a los polos. Impresionante la claridad con la que menciona todo lo que estamos... Te voy a decir lo que es bien triste, Gustavo. ¿Le puedes decir al gobierno con total claridad y con los pelos de la burra en la mano qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa? El problema es que no te escuchan. Les vale. Y ponen a un güey, algún político que es hermano, compadre o amigo de alguien más, a que desarrolle un esquema para controlar las emisiones contaminantes del país o de la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta persona pues no tiene conocimientos técnicos para poderlo desarrollar y se inventa. Dice, ¿qué están haciendo en Francia? Ah, pues están haciendo esto, vamos a hacer lo mismo. Sí, y no, como lo dijo, pero lo malo es que toma lo malo, no toma lo bueno. No toman en cuenta a los científicos, la gente que está preparada y que sabe a ciencia cierta lo que está sucediendo, no los escucha. No, porque no son negocio. Los científicos no son negocio. Exacto. Bueno, ya estamos de vuelta, queridos radioescuchas. Nos interesa mucho que opinen sobre este tema. ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? ¿Qué es lo que les gustaría a ustedes que tratasen los especialistas en estos foros tan importantes? Donde al final, si nosotros nos ponemos las pilas y le echamos ganas, podemos llegar a impulsar leyes en beneficio de los motociclistas, de la gente que andamos en dos ruedas, que lo disfrutamos y que definitivamente, como señalaba nuestro amigo César Buitrón, en unos pocos meses o en un par de años, cuando mucho, ya va a ser algo indispensable la motocicleta para la Ciudad de México, para la vialidad de la Ciudad de México. Porque ya andar en coche del punto A al punto B, aviéntensela ustedes de aquí de Villacuapa al centro histórico, tipo 2 de la tarde entre semana, y van ustedes a toparse con un cuello de botella antes de llegar a Tasqueña, impresionante, que por lo menos les va a quitar media hora de su vida ahí sentaditos en su coche. Y si bien les va media hora. Y si bien les va, por supuesto. Si no hay algún percance vehicular. Y luego con todas las obras y que están haciendo constantemente en las vialidades, todavía se entorpece aún más. Si no hay manifestación. Sí, y si no hay manifestación. En cambio, agarra tu motocicleta 2 de la tarde aquí de Villacuapa al Zócalo Capitalino, cuando te dejan entrar. Exacto. Te vas a aventar cuando mucho, exagerados 15 minutos, de ir ahí hasta allá. Y bueno, dentro de los temas que se manejaron también, pues se habló de la seguridad. Y bueno, estuvo el Luis Huertman, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, con un punto de vista, la verdad, yo no sé de dónde lo sacó, pero sí hubo unas respuestas muy interesantes, incluso por parte de la Dirección General de Harley Davidson para América Latina, en la cual pues le dio argumentos que ya Harley Davidson ha utilizado en diferentes partes del mundo, lo mismo que Italica y otros, de la no funcionalidad, pero su propuesta estaba basada en pues algo así como regular y marcar a los motociclistas, lo cual absolutamente no hubo alguien en el foro que apoyara, ni los propios ponentes, ni tampoco la comunidad biker que se encontraba ahí, y todos los motociclistas y motoclubs que estaban ahí. Inmediatamente le hablamos con claridad y le dimos muestras de lo que no funciona en ese tipo de planes, al grado de que al final él dijo, bueno, yo traigo esta propuesta, pero ustedes díganme qué es lo que creen que podría funcionar, ¿no? O sea, de alguna manera sí dejó ahí como entrever que el gobierno tiene la capacidad de dar la respuesta en seguridad y que le está pasando al ciudadano pues el que nosotros respondamos la parte de seguridad dando propuestas, lo cual no está mal, pero deberíamos de esperar de nuestras autoridades y de nuestra área de seguridad pública, pues una respuesta, que si ya saben dónde están robando y cómo están robando, pues qué tendrían que estar haciendo en lugar de estar discriminando a los motociclistas. Exacto. Esto fue una parte que sí me parece súper fina, porque inclusive hay algunos medios de comunicación que están publicando cosas que no se dijeron en este foro. Ahí tenemos las grabaciones de todo lo que se vivió en este foro, y en ningún momento se dijo, y hago hincapié, que alguien estuviera ni remotamente de acuerdo con marcar a los motociclistas de ninguna manera. Porque no funciona. Se habló de todos los inconvenientes que provoca esto, incluso de que podría haber mayor criminalidad ahora para quitarles esas marcas a los motociclistas y quitarles esa ropa o lo que fuera que se les ocurriera. En España no ha funcionado, en Colombia no ha funcionado, en ninguna maldita parte ha funcionado. Entonces, la verdad, no es nada propositivo hacer discriminación con los motociclistas. Entonces, quiero dejar muy claro que no hubo absolutamente nadie en ninguna mesa, en ninguna parte de la conversación, que apoyara o aportara a favor de ese tipo de discriminación, no a la discriminación del motociclista, no al marcar al motociclista, no a la discriminación. Ni a los reos. Entonces, quiero dejar muy claro eso. Por donde quiera que se escuche, es no a la discriminación o al marcaje de ningún tipo de ciudadano. Muy bien, mi estimado Gus, tienes toda la razón del mundo. Vamos a hacer un par de regalos, vamos a regalar dos membresías a la comunidad biker. Así que estén muy, muy pendientes, señoras y señores, porque vamos a regalar dos membresías. Y las dos membresías van a ser para las dos primeras personas que nos respondan una pregunta muy sencilla y muy fácil si han puesto atención durante este programa. Si no han puesto atención, no se van a llevar nada. Es así de fácil. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se llama nuestro invitado y dónde trabaja? ¿Cómo se llama nuestro invitado y en dónde trabaja? Las dos primeras respuestas correctas, cada uno de ustedes se lleva una membresía de Comunidad Biker. Y vamos, mientras responde, vamos leyendo algunos comentarios. Dice Leo Vega: buenas noches, brothers. Juancho, saludos a la banda. Negro Biker: pero aquí el Metrobús también es mortal, hace falta mucha cultura vial en general. Cierto. Exacto, claro que sí. Y aquí tenemos ganador, muy bien. ya ganador. Es el Omega. Ese Omega está con los dedos en el teclado. Dice Guillermo Juárez: saludos, soy Biker, con poco tiempo rodando en una Yamaha 150. Muy bien, bienvenido, brother. Negro Biker, al del Metrobús, Pinky Garfias: aquí estamos escuchando desde Cuernavaca y esperando el siguiente foro. Saludos a todos los bikers. Negro Biker: y sí, fui con mi esposa, muchachos. Sí, ya mucho cuidado. No, luego puedes balconear, luego. Por eso suceden las peleas. Dice Goss, buenas noches a todos. Leo Vega, que está en Suecia, le mandamos un saludo. Llegó el corresponsal desde Suecia. Negro no, Biker. Es que está en Suecia, es Gus. Es Gus. Ah, perdón. Ah, Gus. Ahí está. Gus. Negro Biker: solo esperar que si dan beneficios no nos abrochen con impuestos nuevos. Pues sí, es que también es la bronca, ¿no? Ese es un tema. Les vamos a dar este beneficio, pero ¿qué creen? Que por este lado van a tener que pagar ahora esto. Y está cabrón. Ese es el tema también. Carlos Zarza, una pregunta. Yo me iré a vivir a Monterrey por trabajo. ¿Saben si existe comunidad biker allá? No, pero ya vamos a tener en todos los estados de la República. Que sea tu representante, dile. Claro, se puede, sin problema, mi estimado Carlos Arza. Negro Biker, Angelín, gracias por la playera. A Nef, a Rocco y a toda la banda Biker Town, les mandamos un saludo. Juancho, que si le regalamos una membresía, ya regalamos. Leo Vega, pues se lleva, es uno de nuestros ganadores, Leo Vega. Se llevó su membresía. Y luego, ¿quién más? A ver. Cochino Serio también se lleva su membresía. Dice Vicky Martínez: Leo solo espera los martes. Sí, mi amigo Leo está más puesto que nada para ganar. Se ha llevado todos los regalos. ¿Qué les parece si ahorita en un ratito más regalamos unas alitas y un par de chelas aquí en Biker Town para que si no han venido lo conozcan, y si ya vinieron pues las disfruten aquí con nosotros? Vamos a regalar una canasta de alitas y dos cervezas en unos minutitos más. ¿Qué les parece eso del 10 para las 12 de la noche? Para que se vayan preparando sus dedos en el teclado, a ver quién se las lleva, ¿va? Dice Carlos Arza: sí me rifo como representante en Monterrey. Pues vamos a platicarlo, mi estimado Carlos. Vale recordar que hay nueva administración en el bar. Ah, claro, ya tenemos nueva administración aquí en Biker Town. Si ustedes ya vinieron, y dijeron, no, pues está padre el concepto, pues vengan porque va a estar mucho más efectivo. Se la van a pasar a todo dar. Recuerden que estamos abiertos de lunes a sábado, de lunes, martes y miércoles. Tenemos el bar abierto a partir de las 6 de la tarde y hasta las 1 de la mañana. ¿Y los demás días? ¿O ya estamos abiertos así diario? Estamos lo que es jueves, viernes y sábado, vamos a estar de 6 a 1. Ajá. Y lo que es lunes, martes y miércoles, ajá, de 6 a 12. De 6 a 12. Ah, perfecto, es una hora de diferencia. No, ya quédense hasta la 1, güey. Dice Guillermo Juárez que un taller en Azcapotzalco. Claro que sí, nuestros amigos de Ruta 66. Nuestros amigos de Ruta 66, unos de nuestros patrocinadores, están en esa zona. En un rato más te mandamos la información. Negro Biker, todos somos alitas Tajín. ¿Qué tal están las alitas Tajín, mi estimado Negro Biker? Platícales. Bueno, regresamos con nuestros invitados, César Huitrón de Itálica, nuestro querido amigo Gus, que ya va a estar más aquí con nosotros en el programa. Te extrañábamos, Gustavo, ¿por qué no habías venido? Pues les agradezco mucho, pero realmente no tengo una razón válida, así que mejor me quedo callado. Muy bien. Siempre, hay que siempre expresarse. Claro. Bueno, y mi estimado César, ¿cuál fue el resultado? ¿Tú qué viste de este foro que estuvo interesantísimo, que se tocaron puntos tan importantes? Pero al final, lo que le interesa al biker es el resultado. ¿Qué es lo que vieron de este foro? ¿Cuál fue el punto positivo y el punto negativo, si es que lo hubo? Antes de llegar a ese punto que podríamos decir que es la conclusión del foro, quisiera también hacer una acotación importante, ¿no? A ver. Se mencionó, por ejemplo, se tocó nuevamente lo de la nueva norma oficial de emergencia de Semarnat, la 167, que regula la verificación vehicular. Ah, muy bien. Dicha norma lo que señala de manera expresa en la norma es que las motocicletas están exentas de lo que van a ser los programas de verificación vehicular, porque ya van a ser a través de un sistema de diagnóstico a bordo de las unidades. Es un sistema a través de interfaces digital en donde se hace la medición por computadoras. Que se conecta. Exacto, ¿no? Se conectan a los vehículos. Entonces, como las motocicletas no tienen dichos sistemas, pues van a estar exentas. Y también lo que manifestó la gente de Semarnat, bueno, al menos yo le hice esta pregunta directamente a la gente de Semarnat, al ingeniero Pérez, es que la norma ya es oficial y ya tiene todo el peso. Pero ojo, debemos estar muy pendientes porque existen intereses en otros estados, como la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, que está pretendiendo sacar su norma oficial estatal para la verificación de motocicletas. Y ese es el problema, ¿no? Es el problema, porque, ok, a nivel federal ya no va a ser obligación, pero el problema es que en la local es donde llegan las ideas brillantes que nos fastidian a los motociclistas. Entonces, yo quiero extender esta invitación a través de Comunidad Biker, para que todos los conductores que estén enterados de si en sus estados están haciendo este tipo de locuras, que por favor no lo hagan saber a través de Comunidad Biker. Claro. Y que podamos hacer el cabildeo en conjunto. Es muy importante que nos informen, porque como tú bien señalas, en cada estado se puede manejar una regulación independiente, y luego no falta el político que brille. El brillante que diga, oye, ya vi el negocio aquí, chin, chin. Sí, ¿cuántas motos dices que están circulando? ¿Tantas? Exacto. No, venga para acá. Exacto, venga entonces, para mucho acá. Cuidado. Entonces, si ustedes detectan alguna información de ese tipo, claro está, siempre hay que verificar, porque hay mucho chisme en internet. Gente que asegura que ya valió. Hasta hay videos, ¿no? Ah, sí, donde se ven ya los dinamómetros. Ajá. Y todo el asunto, ¿no? Sí, realmente requerimos tener mucho cuidado. De verdad, cuestionen todo lo que lean, cuestionen todo lo que escuchen, incluso cuestionen lo que nosotros decimos. Infórmense correctamente, porque de verdad yo he escuchado demasiados rumores infundados, tanto de las verificaciones como del tipo de reglamentación que está haciendo. Infórmense, de veras, no se dejen llevar por pseudolíderes o gentes que no tienen mayor idea de lo que está sucediendo, y que lo único que aprovechan es la gente que pues no se toma la molestia de leer y repercuten. Obviamente en internet es una maravillosa herramienta para de conocimiento, pero cuestionen todo lo que lean y cuestionen todo lo que oigan. Y desgraciadamente, asegúrense. Mi estimado Gus, aquí en el mundo biker no falta el que levanta la mano y dice, yo soy líder de líderes y yo traigo la información súper puntual, y la verdad es que nomás no, ¿eh? Pues sí, sucede. Y no vamos a dar nombres, pero abundan, desgraciadamente. Así es, absolutamente. Abundan. Entonces, por favor, siempre verifiquen la información. Dice, ¿quién? A ver, Negro Biker, todos somos Alitas Tajín, le mando un saludo. Roster Bike, saludos, ando en una ST90, orgulloso biker, anda por toda la Ciudad de México en ella y disfrutando, ¿verdad? Sin ningún problema de contaminación. Aparte, muy rendidoras, o sea, súper económicas. José Ali, saludos a Gus y a Liz, que andan rifándose en Europa. Les mandamos un saludo. Estamos escuchando desde Suecia. Claro. Miguel Loxte, siempre comentarios muy atinados en sus transmisiones. Saludos, muchas gracias, Miguel. Jesse pregunta, este sábado es lo de Querétaro, ¿verdad? No, lo tuvimos que cancelar por razones que ya se expusieron en la página. Pero cualquier duda, Jesse, llámanos, por favor. A las personas que pagaron su rodada para Querétaro, para este fin de semana, y que todavía no estén enterados, la tuvimos que cancelar porque la hacienda donde se iba a hacer este asunto no nos pudo dar el servicio. Pero si ustedes pagaron, nosotros tenemos su dinero y se los devolvemos sin ningún problema. O si gustan, está la siguiente rodada, ya mi amiga Neftalí les podrá dar la información al respecto. Miguel Loxte, ya basta, que dejen en paz a las motos. No más robos, no más atracos a los bolsillos. Gracias. Leo Vega dice, Liz está en España. De acuerdo con eso. Un saludo. Negro Biker, ahora que somos más y la mayoría bien organizados, ven un buen negocio. Aquí el chiste, mi estimado Negro Biker, y a todos mis queridos radioescuchas, es que estamos bien organizados. Hay que organizarnos todavía más. Exacto. Para no permitir estos abusos. Exacto. Una comunidad bien organizada se vuelve fuerte y no nos vamos a dejar. Exacto. Es así de fácil. Pinky Garfias, aquí en Morelos, la Hermandad Biker, están siempre al pendiente de la Secretaría de Movilidad y Transporte. César Rojas, arroba Carlos Arza, ¿qué moto le recomendamos? ¿Apenas empieza Pulsar o Yamaha? Gracias. Depende, ahí es cosa de gustos. Y de presupuestos. Y de presupuestos. Exacto. La Pulsar esta deportiva, ¿cuál es? La NS200 o la 180 o la 130 y... salen muy muy buenas. Aquí tenemos a César Buitrón de Itálica, que te puede recomendar algo también. ¿Qué podrías recomendarle a mi amigo? Exacto, mira, si va a ser la primera motocicleta con la que vas a empezar, siempre es importante iniciar con una baja cilindrada para que también conozcas lo que es el peso, tengas el equilibrio en ella, y también saber cuál es el tipo de camino que vas a utilizar, ¿no? Yo te podría recomendar, por ejemplo, en las ciudades son excelentes para iniciar las scooters, pero igual y tú me dices, yo me encuentro en una comunidad en donde pues es camino rural, camino rústico, pues ahí te recomendaría entonces igual y una 150, pero una DM, que ¿cómo se llama? Que en el caso de Itálica son las más de todo terreno. Son más cross, exactamente. Uh-huh. Entonces, más bien aquí es el tipo de camino en el cual vas a circular para saber cuál es la mejor recomendación que te podemos dar. Claro, aquí como habla de Pulsar y de Yamaha, me imagino que quiere algo más tipo sport, ¿no? Algo que pueda rodar y lucir, como dicen por ahí. Exacto, exacto. Pues por parte de Itálica, no quiero parecer comercial, pero bueno, no, ya que estabas... Pero es comercial. Este anuncio fue patrocinado por Itálica. Los patrocinadores son... Bueno, pues tenemos la 250Z, es una moto que te da una línea muy deportiva, muy muy ruda, y es muy buena para la ciudad, y también inclusive para sacarla a rodar en carretera. Es que lo que busca la gente es eso, una moto que le sirva a la ciudad, pero que también pueda sacar y disfrutar en la carretera. Para rodarla. Para rodarla. Una 250Z te va a servir para eso. Y la potencia bastante buena, ¿no? Muy porque buena. La Pulsar se llega hasta 200, y estos ya son 50 centímetros cúbicos más, que sí hacen una diferencia importante. ¿Eh? Exacto. Sí hacen una diferencia importante. ¿Y el precio? ¿Cómo anda? El precio, pues... Pero tú échate el comercial, no pasa nada. Precios están en los 60,000 pesos, pero obviamente si realizas la compra a través de e-commerce, de compra en línea, te llevas un muy buen descuento. Ah, mira nomás, ya escucharon, mis queridos radioescuchas. Aquí nos acompañan los señores de Itálica, que tienen promociones y descuentos para ustedes. Carlos Zarza dice, a ver, ya me perdí, Miguel Loxte, la recomendación de rodada 125 para empezar. Es buena, es buen tamaño para empezar. También depende mucho de su peso, ¿eh? Porque si se compran una moto chica y están un poquito pasaditos... Robustos. Te tengo noticias. Una de las cosas que los pilotos de velocidad utilizan mucho son máquinas de 125 a 150 para iniciarse. Ah, claro. Como pilotos de velocidad, porque les enseña realmente lo que es el movimiento y lo que es la geometría de la motocicleta en pista. Y uno de las personas, Javier Ávila, que es el sensei de los motociclistas en el Racing Bike México, él siempre le recomienda a cualquiera, incluso a esos campeones que han llegado a estar hoy por hoy en las 1000, en las categorías Master, iniciaron todos ellos con motocicleta 125. Ah, mira nada. Porque más. Aprender el movimiento de una motocicleta es básico. Básico. Básico. Para realmente ya sacarle ventaja a una motocicleta de alta cilindrada, requieres realmente saber manejar la moto. Exacto. Dice Roy Donat, muy buena plática e informativa, ojalá transmitiéramos más así. ¿A qué no te gustan nuestros otros programas? Puro cotorreo, no te gusta el puro desmadre. Miguel Loxte nos recomienda una rodada 125 para empezar. Negro Biker, cuidado con los pseudolíderes. Empiezan a ver billete y todos se sienten licenciados. Carlos Zarza, la verdad, yo he usado una FZ y cambié cabeza y pistones y la abrió a 200 centímetros cúbicos, esas modificaciones. Lo bonito de las motocicletas es eso también, ¿no? Que las puedes modificar y customizar a tu gusto. César Rojas dice, Carlos Zarza, gracias. Pero mejor una Suzuki AX4 para empezar, dice Carlos Zarza. Guillermo Juárez, la 250 Itálica, lástima que salió después de que compró la Yamaha. Uy, no. Miguel Lox, de Itálica es buena, refacciones donde sea y baratas, muy recomendable. También eso es importante, ¿no? Cuando uno compra una moto, pues muchas veces piensas que te compras la moto y ya la hiciste, pero no, hay que pensar a futuro. Exacto. La moto requiere mantenimiento, la moto requiere cariño, la moto requiere amor. No es nada más de traerla rodando a la pobre todo el tiempo. ¿Cómo andan de refacciones, mi estimado César? Mira, una de las ventajas que tiene Itálica es que te garantiza disponibilidad de refacciones en todo el país. Tenemos más de 600 no talleres. Pasa de que vas al taller y dices, tres meses en lo que le consigo la pieza. Aquellos que manejan especialmente las motocicletas italianas saben perfectamente el sufrimiento de ir, solicitar el servicio y que te digan que van a tener parada tu motocicleta de 2 a 3 semanas porque... Mínimo, ¿no? Hasta 8 y 16 semanas. Estás viendo doble, ¿eh? Sí. O sea, ¿por qué? Porque la tienen que pedir a Milán, la tienen que traer y pues la ventaja de Itálica es que te garantizamos las refacciones. Nosotros tenemos nuestra planta que se encuentra en Toluca y de Toluca también recibimos todos los cargamentos de nuestros aliados en China, donde vienen muchas refacciones y donde repartimos en todo el país y con los más de 600 talleres mecánicos, pues no vas a tener el problema de que tu motocicleta se va a quedar una semana en el taller. El día que entre ese día sale. Eso es buenísimo porque también es un gran problema como bikers. Utilizamos la moto al grado que dependemos de ella en muchos sentidos. Ángel, quiero compartir contigo un dato. Y que dejemos la moto ahí 2 semanas, 3, ya está caña. Un dato interno de Itálica quiero compartir. A ver, venga. Si me permites. Nosotros identificamos que muchos de nuestros clientes no estaban llevando al servicio postventa, o sea, para activar las garantías a los talleres mecánicos, en un 90%. Oh. Cuando le preguntábamos a nuestros clientes por qué no iban a activar su garantía al taller mecánico, te contestaban, porque es mi medio de trabajo. Y si yo pierdo un día de trabajo, para mí es dejar de llevar pan a mi casa. Claro, claro. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos, ¿cómo se llama? La motocicleta parada más de un día en el taller, pues es un castigo horrible hacia el motociclista. Claro, lo que buscamos es llegar con la moto unas horas, paz, me la llevo de regreso. Y acertadamente lo mencionaste hace rato, Ángel. O sea, las motos, lo noble del motor de la moto es que le puedes meter mano. Creo que lo mencionó hace ratito, Carlos Zarza, en donde puedes manipular, puedes modificar tu moto, no requiere tanta complejidad para poder realizar las modificaciones que como si lo estuviera quisieras hacer hacia una SUV, una camionetota grandota, una Suburban, etcétera. Pero bueno, no sé si quieras que mencionemos lo que se concluyó en el foro. Por favor, seas amable. Pero sabes que antes de que lo menciones, vamos a regalar las alitas y la cerveza de volada para que tengan tiempo a nuestros queridos radioescuchas de responder. Y la pregunta es la siguiente. Muy atentos, por favor. ¿Cuál es el sitio web de Bikertown? ¿www.qué? La primera persona que nos responda se va a llevar sus alitas y sus 2 cervezas cortesía de Bikertown para que se vengan a comer aquí, delicioso, se la pasen a gusto. Y no se preocupen por nada. Incluso se pueden ir a tatuar, se pueden cortar el cabello, pueden ir a ver la boutique, traer su moto a servicio. Aquí se las vamos a dejar de lujo. Entonces, ya los tengo a todos buscando en Google, Bikertown. Bueno, pues continuamos con César. A ver, ¿cuáles fueron las conclusiones, mi estimado César? Por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, bueno, la principal, la diputada presidenta de la Comisión de Movilidad. Ya tenemos ganador, perdón que te interrumpa. Cancino Esquivel. No, mentira, estás equivocado, mi estimado Cancino. Está mal su sitio web. Perdóname, continúa. No te preocupes. Sí, atínenle. La diputada Francis Pirín va a recibir todas las propuestas por escrito, inclusive no solamente de los ponentes, sino también del público. Yo quiero extender la invitación para que todos los bikers, a través de Comunidad Biker, hagan llegar sus propuestas para que en conjunto podamos presentar una propuesta más real, más sólida, a la Asamblea Legislativa para buscar una mejor regulación. Y la segunda mesa se va a realizar a través de la Secretaría de Movilidad también para buscar un mejor vínculo con todos los motociclistas. Que es lo importante, ¿no? De hecho, ya tenemos fecha, el 16 de julio, creo que se es correcto. La fecha. Ah, ya. Ah, perfecto, 16 de julio. Dice, no, ¿qué pasó? Esa tampoco es. No, la de Biker Town, no la de comunidad. Hay una confusión. La dirección web que yo les estoy pidiendo es la de Biker Town, no la de comunidad bike, porque esa la dijimos hace como tres programas. Esta es la de Biker Town. Biker Town también tiene su sitio web, www.qué. Así, yo, si ustedes buscan en Google, si googlean Biker Town, yo también me puedo ganar la salida. Igual tú también. O sea, se la van a llevar. Así que tienen escasos 3 minutos porque tenemos que despedir el programa, así que échenle ganitas para que se lleven sus salitas y sus chelitas. Si no, se van a quedar con las ganitas. Entonces, pues qué bueno, me da mucho gusto que existan estos foros, que ya se comience a escuchar al biker, que se le tome en cuenta su opinión, porque yo creo que es lo principal, ¿no? 11 de julio. 11 de julio. 11 de julio, es el lunes 11 de julio, van a ser las mesas con la subsecretaría. Ah, perfecto. Movilidad. Ya tenemos ganador. Ahora sí, ya tenemos ganador. Cancino Esquivel, que se puso a investigar rapidísimo, www.bikertown.mx. Felicidades, mi estimado Cancino. Tú ya ganaste. Por ahí Carlos Garza estaba despistado. Comunidad Biker MX. Esa es la de Comunidad Bike. Es la dirección web de Comunidad Bike. La de Biker Town es otra cosa. Bueno, pues ya casi nos vamos. Yo de verdad le quiero agradecer muchísimo a César Buitrón, el que nos haya honrado con su visita. César, eres un tipazo. Qué bueno, gracias. Qué bueno que nos despejaste todas estas dudas. Desde que se publicó que estaban ustedes ahí ese día en el foro, de inmediato comenzaron a preguntarnos bastante qué es lo que estaba ocurriendo. Pero para evitar el teléfono descompuesto, el famoso teléfono descompuesto, preferimos invitarte esta noche aquí a este programa. Este programa se va a grabar y la próxima semana lo vamos a tener disponible para que la gente que se lo haya perdido lo pueda escuchar y esté enterado de primera mano, de gente que estuvo ahí, nada de chismes, nada de que yo leí, nada de que a mí me platicaron, de primera mano, de personas que estuvieron ahí, mi amigo Gustavo y César. Y César, partícipe de la mesa de seguridad. Uno de las personas que estuvieron ahí como participantes. Dice Pinky, aquí la pregunta que nos van a hacer obviamente es si pueden ir nuestros amigos a apoyarlos ese día, 11 de julio. ¿Se va a poder? ¿No se va a poder? Hay que estar muy pendientes, pero lo que sí se dijo con claridad es que se va a formar un grupo de gentes que van a estar, obviamente no va a haber la posibilidad de que todos puedan entrar, pero se va a nombrar algunas personas que van a estar dentro de esa mesa de trabajo. De esa mesa de trabajo. Entonces, perfecto. Yo creo que van a ser los grupos representantes los que van a estar ahí dentro, que tengan una representatividad. Nosotros como Comunidad Biker buscamos estar ahí, pues son 140 mil o 145 mil personas ya las que están en Comunidad Biker apoyando, y estaremos ahí buscando que estén ustedes debidamente informados de lo que está sucediendo. Perfecto. Yo nada más le quisiera decir a Pinky Garfias que obviamente vamos a tratar de mantenernos informados. Si quieres, mantente en contacto con Comunidad Biker para que a través de Comunidad Biker hagamos llegar todo el avance que tengamos con gobierno. Oye, buenísimo. Entonces, ya están enterados, señoras y señores. La mesa va a ser el próximo 11. Todavía no sabemos si vamos a tener abierta esta mesa o si van a tener abierta esta mesa para todos. Pero estén pendientes, si es posible, por supuesto, se les extenderá la invitación para que acompañen durante estas mesas de discusión, que al final del día terminan por afectarnos a todos. No se crean todo lo que lean en internet. Manténganse muy al pendiente, que van a tener toda la información de primera mano siempre, sin distorsión, tal como suceden las cosas. Le felicitamos a los ganadores de esta noche, a Cancino Esquivel, a Leo Vega, Cochino Serio. Por favor, llamen mañana a 7045-3947, 7045-3947. Llamen a nuestros teléfonos para ponernos de acuerdo y hacerles llegar sus regalos, o que el que se ganó las alitas, mi amigo Cancino, pues se venga a disfrutar aquí de su premio. Dice Miguel Oxte, muy buen programa, saludos a Itálica, aunque no tiene una Itálica, quiere una. Ya, ahí está, para que veas. Negro Biker, Gus, muy concreto y firme, no faltes a los foros para informarnos, por favor, sí, estimado Gus. Por supuesto, ahí está. Leo Vega, Servie, jajaja, Pinky Garfias, ok, gracias, Leo Vega. Pensó que no estaba el Rocco. No, no está. No, no está. Pero como lo dije como él, yo. Bueno, pues cuídense mucho, banda. Pasen una excelente noche. Y por aquí nos estaremos escuchando el próximo martes. Rodadas nocturnas de 11 a 12 de la noche. A mi amigo productor de esos programas, Henry, le mando un saludo y un abrazo. Neftalí, muchas gracias. Muchas gracias a todos, aunque no hable mucho. Hoy Neftalí estuvo muy calladita, escuchando, aprendiendo. Escuchando. La verdad es que la información es muy buena. Buenas noches a todos. Perfecto. Mi estimado Gus. Buenas noches, Comunidad Biker. En el camino nos vemos, rodando andamos. Cuídense, usen el equipo de seguridad. Muy buenas importante. Noches. César, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel, Gus, Talí. Saludos a todos, a la producción. Saludos, por favor, si manejen, manejen con mucho cuidado. Perfecto, cuídense muchísimo. Hasta muy pronto.